a ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con las actualidades informativas a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 25 de febrero de 2015. En estos momentos apenas 4 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para este día las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado, buenos días. Buenos días, este miércoles se espera un cielo poco nuboso en la provincia de Jaén. Tan solo por la tarde encontraremos algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas hoy cambiarán poco, esperamos unas máximas más que agradables, en torno a los 15 grados en la capital y Linares, hasta 20 grados hoy en Andújar, 12 en Úbeda y en Villacarrillo, y eso sí, 10 grados en Alcalá la Real. Soplará viento del norte o del noroeste, que todavía dará algún intervalo de fuerte en cotas altas durante la mañana. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. Café Bar Restaurante Baraca, calle Domingo Arroquia, junto a la parada de autobús de Fátima. La más amplia carta de tapas tradicionales y por encargo, lo más sabroso de la cocina mexicana. Baraca, desayunos, almuerzos y cenas, con un toque y sabor diferente. Al mal tiempo, buenas tapas y cocina. Se organizan comidas para todo tipo de celebraciones. Bautizos, bodas, comuniones, comidas de empresa, comidas de amigos y amigas. Y los viernes para la cena, con música en directo para amenizar la velada. Café Bar Restaurante Baraca, calle Domingo Arroquia, junto a la parada de autobús de Fátima. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tardes. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7 de la mañana, poco más de 23 minutos. La plataforma Jodar Libre de Fracking hace una llamada expresa para que en las próximas citas electorales no se vote a los partidos que no levanten acta notarial, con su compromiso de derogar los permisos de investigación Ulises 2 y Ulises 3. No se quedaban ahí, sino que además reclamaban a los partidos que resulten con responsabilidad de gobierno a que encabecen las movilizaciones contra el fracking, sumando a todo ello mayor presencia pública. A considerar desde la plataforma, las medidas contra esta táctica son más importantes que las que pudieran ser necesarias para paliar la situación general de crisis política económica general. Escuchamos las palabras de Salvador Mesa. Voy a comentar algo muy concreto de cara a las próximas elecciones. Como sabemos, el horizonte de las elecciones, tanto autonómicas como para municipales, está encima. Las tenemos muy pronto. Con respecto a esto, vamos a hacer una petición a todos los partidos políticos y también a los ciudadanos. Bien, en primer lugar decir que el fracking de cara a la presencia o a las propuestas de los políticos no es un tema más. Y le exigimos que no hablen de él o lo incluyan en sus discursos como un tema más. Es más, queremos manifestar que es el tema más importante de todos cuantos pueden tratar en su agenda política. Más grave incluso que la cuestión de la crisis que estamos atravesando. Por tanto, entendemos que es el primer punto de todos los programas, de todos los grupos políticos que se presenten que presenten cualquier candidatura, en el municipio de Jódar. Reclamamos también una participación mucho más activa y visible contra los permisos Ulises 2 y Ulises 3, contra la delegación de estos dos permisos, inmediata, activa, presente y encabezada, es decir, porque entendemos que son los quienes quieren aspirar a la, al gobierno del municipio, a los gobiernos de los municipios, quienes deben, puesto que son pagados para ello también, deben de afrontar el reto de echar el pulso a este problema que nos afecta más que nadie y por encima de cualquiera. Por tanto, y de forma muy clara, reclamamos que no se vote a ningún partido, y lo repito, que no se vote a ningún partido, que no se comprometa como primer punto, y no mediante programa, es decir, no estamos hablando solamente en el programa, sino mediante un compromiso y acta notarial abierta con todos detalles y términos a los ciudadanos. Que no se les vote si este punto de la derogación de los permisos Ulises 2 y Ulises 3 no se, y su derogación inmediata y el combate en los lugares pertinentes, en este caso la Junta de Andalucía, hasta que aparezca derogado en el BOJA, en el boletín de oficial de la Junta de Andalucía, mientras no se encuentre totalmente extirpado, pues evidentemente que ningún partido que cualquier partido que no muestre esto de una forma clara, evidente, y insisto, no mediante aparición en programa, puesto que los programas son de quita y pon, lamentablemente, si nos los quitamos y nos los ponemos en función de las circunstancias que van ocurriendo después durante el posible mandato, tan fácil como cualquier prenda de vestir. Entonces insistimos que mediante un compromiso de acta, ratificado mediante acta notarial, que se haga público en todos los términos de detalle. Palabras, declaraciones de Salvador Mesa en la tarde de ayer en una rueda de prensa en la que además daban a conocer nuevas movilizaciones reivindicando esa derogación de los permisos Ulises 2 y Ulises 3. En este caso se trata de movilizaciones para la jornada del viernes 27 de febrero y el sábado 28 de febrero, el Día de Andalucía. Las dos acciones concretando son las siguientes. El día 27 de febrero, que el próximo viernes, se realizará una marcha en Jaén capital, que partirá de la plaza conocida como Plaza Jaén por la Paz. A esta marcha le hemos llamado la Ronda de las Delegaciones y consistirá en una marcha, como he comentado, que circulará pasando por la Delegación de Medio Ambiente, de Cultura, de Economía, haciendo la parada final en la Diputación Provincial. La segunda acción, voy a dar un poco más de detalles, sobre el horario, etcétera, de esta acción. Partiría de la plaza Jaén por la Paz a las 10 de la mañana de este viernes 27. Por lo tanto, consideramos que habría que estar saliendo de Jódar en torno a las 8:30 de la mañana, a las 8:30 de la mañana del viernes. Partiríamos del paseo Primero de Mayo. En principio, con coches particulares, todo aquel ciudadano que quiera acercarse, poner a disposición su coche, pues para facilitar que más ciudadanos pues le acompañen, pues bueno, para que se presente en ese lugar y salimos en ese momento para Jaén. En caso de que existan ciudadanos suficientes para poder poner un autobús, se haría, pero en este caso habría que, por adelantado, comunicarlo a miembros de la plataforma. Después voy a dejar dos teléfonos para que se haga y hacer el pago por anticipado de este autobús. Bien, la segunda acción se refiere a la defensa del Guadalquivir, de hecho se llama así, defensa del Guadalquivir, y se ejecutaría el día 28 de febrero, es decir, al día siguiente, el sábado por la mañana. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana se produciría la concentración en el empalme del valle, en la sierra de Cazorla. Entonces, en esta zona, que es una zona de paso, una zona muy visible, máxime tratándose del Día de Andalucía, es decir, que es un punto muy visitado, obviamente todas estas acciones tienen los permisos correspondientes para poder ser realizadas, es decir, no hay ningún problema en términos legales, pues bueno, pues nos concitaríamos allí, nos encontraríamos allí para, entre las 12 y las 7 de la tarde, instalar unas mesas informativas y hacer un acto de presencia y un acto de reivindicación Palabras, testimonios de esta rueda de prensa en la tarde de ayer. En el capítulo de previsiones recordamos que a partir de las 8:30 de la mañana hay sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar, en la que se sortearán los miembros de las mesas de las elecciones autonómicas, además de la modificación de relación de puestos de trabajo y las mociones, ruegos y preguntas, secretos, o sea, decretos de la alcaldía y las actas de las sesiones anteriores. Han cumplido las 7:30 de la mañana. Comienza el miércoles 25 de febrero y hoy suben un poco las temperaturas.